Bueno, como ha dicho Isabel, yo también tengo que agradeceros a todos vosotros la asistencia a estas primeras jornadas en Alcoy para la conexión con otras realidades y espero que esta sirva para hacer unas próximas y otras próximas y bueno, que intentemos seguir aprendiendo de todos estos ponentes. Ahora vamos a entrar en una rueda de preguntas. Tendremos aproximadamente cerca de una horita, así que vamos a ver si nos organizamos y hacemos preguntas breves y concisas para que los ponentes puedan respondernos lo mejor posible, ¿vale? A ver, ¿quién quiere preguntar algo? Vamos a ver, por orden, ¿eh? Sí, ahora. Quería hacer una pregunta para Rafael López, primero. Mi pregunta es, va relacionada con, a partir del estudio que tú tienes, quería saber si ¿se ha hecho algún tipo de estudio parecido con la glándula pituitaria, con la hipófisis? Tengo entendido que la hipófisis únicamente recibe información, no emite. Creo que es a esa línea. La hipófisis lo que hace es que emite. La hipófisis emite. Vale, lo que pasa es que a nivel... ¿Me oís al fondo? Vale. ¿Me veis mejor y me oís mejor? Pues vamos a ver, la hipófisis también efectivamente, como tú bien indicas, tiene otro tratamiento distinto, pero está interconectada, de hecho. ¿Vale? Su rol está más en la emisión que en la recepción. Pero igualmente, pues bueno, como todo en radiofrecuencia, pues lógicamente se investiga, se está investigando eso. No está tan avanzado como en el caso de la pineal, pero también tiene la misma lógica, seguro, y además tendrá un papel de reforzar probablemente lo que es la conectividad. O sea que es una pregunta muy acertada. Muchas gracias, además, por preguntarme. Allí es lo que ha dicho Juanfe, a ver, que cuando respiramos, primero cogemos aire, ¿no? Coges aire con la nariz, activas la pituitaria, mantienes, expulsas aire, pineal. Fijaos que es perfecto. Pero es que uno conlleva al otro. El uno no es sin el otro. Por lo tanto, si se demuestra que emite la pituitaria, la hipófisis está igual. Pero es un eco constante, es lo que hablamos de las ondas. Uno recoge, otro emite, pero luego el otro recoge y otro emite. Constantemente están cediéndose el paso. Pero eso es constante, todo nuestro cuerpo está constantemente recibe, expulsa, pituitaria, pineal. Casi no hace falta la demostración científica. A mí me gustaría añadir una cosa acerca de cómo se pueden manejar las emociones y cómo te pueden dar información. Cuando llegas a un punto en el cual eres consciente absolutamente de tus pensamientos, yo no sé si alguien lo habrá experimentado, pero seguro que cuando os diga esta información lo vais a empezar a sentir. Eres capaz de ver cómo tus jaquecas están relacionadas con tus pensamientos. Si tenéis constancia, esto la gente que trabaja con armónicos, con mantras, sabrá de lo que estoy hablando. Cuando haces un armónico, un mantra, empiezas a notar detrás, en lugares determinados de tu cavidad cerebral, ¿dónde está llegando la frecuencia? Os daréis cuenta de que cuando estáis pensando demasiado en el futuro, es decir, proyectando lo que vais a hacer, vuestro propio ser os va a lanzar un dolor de cabeza, que es como un pinchazo. Y con el tiempo, la gente que hace meditación y el que empieza a ser consciente de ello, empiezan a ver que está en un determinado lugar, que cuando proyectas demasiado al futuro, tienes un pinchazo en un determinado lugar. Yo esto no lo he comprobado científicamente, lo he comprobado empíricamente. Igual que cuando estás en el pasado también. Y llegando más lejos, la frecuencia del solfegio, que es con lo que se está trabajando ahora en el tema musical, empezaréis a notar cómo actúan en determinados lugares de vuestro cerebro. Eso es hacia dónde vamos a ir, hacia dónde va a ir la música. Vas a notarlo, igual que con la aromaterapia. Ahí tenemos que llegar a ese grado de sutileza en el cual podamos sentir determinadas partes de nuestro cerebro y con el tiempo conseguiremos activarlas. Yo creo que la clave de la canalización y de muchos poderes psíquicos será en hacer como una radio, como está aplicando este señor, y decir, bueno, voy a activar mi telepatía. Y desde aquí os recomiendo que todos los días cantéis, y a poder ser bailar. Os daréis cuenta de que cuando lleváis unos días sin cantar, estáis descontrolados. Os ponéis a cantar y seguramente desafinaréis. ¿Por qué? Porque no estáis en vuestro eje. Hacedlo. Cuando os sintáis mal, poneros a cantar esa canción que tanto os gusta. Y si es posible, a bailar también. Cuando llegue todo ese peligro que nos van a empezar a acechar ya mismo del meteorito, bailad más. Bailad, malditos. Yo quisiera hacer una pregunta a Isabel o a Guerrero. Es sobre el ADN. Así como realmente los científicos dicen que solamente tenemos dos hélices del ADN que funcionan y bien que son basura, y supongo que los niños índigos o cristal vienen ahora con todo ese repertorio bien completo, ya que según dicen también, si nos cortaron esos 10 hélices de ADN haciendo campos electromagnéticos alrededor de la Tierra, pregunto, ¿no estamos recuperando ya esos 10 hélices de ADN porque se están atreviendo con el ozono y otras cosas y están destruyendo los campos electromagnéticos? Bueno, yo te comento lo que nos están indicando precisamente los estudios extraterrenos. ¿O apagamos ese? Nos están diciendo primero que efectivamente la posibilidad de que nosotros nos regeneremos más fácilmente y más rápidamente es la conexión con la Tierra. Nosotros, lo que es la conexión con la Tierra, el ser consciente de la conexión con la Tierra, automáticamente activa esas partes del ADN. Y os parecerá, no es más complicado. No. Ten en cuenta que la inmensa mayoría de la gente de la Tierra no quería estar en la Tierra. Nadie quiere estar en la Tierra. Todo el mundo por H por B odia la Tierra. Odia la vida en la Tierra, nadie quiere venir. Los espiritualistas porque no son de aquí, son de Marte. Y los que no entienden nada ni creen en nada porque no les gusta la vida en la Tierra. ¿Qué pasa? Hay una desconexión de la Tierra. En el momento que yo amo la Tierra, amo mi vida, hago el trabajo de conexión con la Tierra desde la aceptación del aquí y el ahora, y desde la aceptación de mi vínculo físico, y desde la aceptación de que la Tierra es parte de yo, soy parte de la Tierra, se activa automáticamente. Esto lo saben los budistas. Lo saben. Por eso son las gentes más formadas también, los que más información han tenido siempre. La Tierra ya está preparada para empezar a dictarnos todo lo que tenemos que saber acerca de nuestro propio ADN, porque es que lo lleva ella en sí misma, igual que nosotros. Efectivamente, los peores campos en este momento donde podemos obrar es precisamente desde el corazón hacia arriba, porque es donde más manipulación hay por parte de la sombra, pero es nuestro examen también. Nosotros contraatacaremos, es mejor hablar, desde la neutralización de las energías, activando mi energía desde los pies, activando la información de la que me provee la Tierra para que yo pueda activar mi ADN y automáticamente se produzca la conexión cielo-tierra, que es lo que nos permite trascender, y ahí no podrá hacer nada la sombra. Nosotros lo estamos haciendo como lo dicta la Tierra. La última canalización que hicimos con el espíritu del planeta nos dijo exactamente lo mismo que ha dicho Rafa ahora. En momentos de gran catarsis, limitaos a bailar, cantar y disfrazaos de colores. A lo que los intraterrenos y la Confederación de Luz dijeron amén. Hace 2 años estuve en un encuentro con Sisto Paz en el Pirineo, organizado por el Grupo Rama, y allí conocí a una chica con pinta de ocupa, es decir, con una estética que no podíais identificar como típico espiritual. Y en un momento dado, cuando se enteró que yo era periodista, me llevó a una parte y le dijo: mira, tengo que contarte algo, bueno, que no se lo puedo contar a otra persona. Entonces, como me contan tantos rollos y muchos se repiten, digo, bueno, a ver, ¿qué me va a contar esta? Y nada, me llevó a una parte y me contó su historia. Ella estaba en Asturias, se había montado un herbolario, y en un momento dado, bueno, le vinieron unas personas de un hospital de Valencia, de investigación, si tenía una enfermedad rara, le habían hecho mandar las pruebas a un hospital de Valencia, que ahora mismo no recuerdo cuál era, pero un centro de investigación de alto nivel. Y bueno, pues le llamaron por teléfono, interesándose por su persona. Querían que fuera a hacerse unas pruebas, se las hizo, y al tiempo aparecieron unas personas, un hombre y una mujer muy bien vestidos, hablándoles de un instituto tecnológico en Oxford, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, ofreciéndole una beca de 3.000 euros al mes a cambio de que fueran allí a hacer unas determinadas pruebas. La cosa es que esto fue por teléfono, esto no fue en persona, fueron varias reuniones, ¿no? Y en un momento dado le dije, bueno, y si puede ser, vete con tu hija. Entonces ella se quedó pensando porque no les había dicho que tenía una hija. Y ahí se dio cuenta de que ella es una chica que tiene 30 años, pero era una índigo. Habían visto que ella tenía una tercera hélice, el ADN, activada. Y claro, la hija que tenía, por visto, pues ya venía con esos códigos. Entonces ahí es cuando ella se dio cuenta y se negó, imagínate, pagarle 3.000 euros por estar haciendo nada allí en Oxford, ¿no? De donde se deduce que la ciencia suprimida está analizando, y yo me temo que algunos de los niños que están desapareciendo, léase Madeleine, por ejemplo, puede ser por este motivo. Están haciendo pruebas, están queriendo modificar, porque saben que estos niños tienen más poder de que ellos tienen y quieren de alguna manera replicarlo ya para todos estos experimentos de clones que están realizando. Esto me lo ha contado esta chica y de verdad no pongo la mano en el fuego que me estaba contando la verdad, porque me estaba contando con mucho miedo. ¿Vale? Esto es todo. Isabel, hace un momento nos decían que estábamos recibiendo algún tipo de información para construir ciudades intraterrenas. Y decías, para cuando esto se ponga un poco raro, a ver si podías profundizar un poquito en ese tema. Bueno, sí, hay que saber de todo. Hay que saber de todo. Es decir, las posibilidades son las que nosotros queramos enfocar, será la realidad que nosotros tengamos, ¿no? Yo sigo apostando, como los maestros nos han dicho los días, de que esto ha salido bien. Tardemos el tiempo que tardemos en darnos cuenta de ello. Pero esto ha salido bien, ¿no? Pero mientras tanto, todo cambio requiere de una catarsis y de una redención y de una liberación que conlleva muchas cosas. Cada vez que crecemos, los adolescentes saben muy bien, los mismos adolescentes saben muy bien de lo que sufren. Y todos nosotros, cuando cambiamos un plan de conciencia, cambiamos de trabajo, sabemos lo que ocurre, ¿no? ¿Vale? Nos duele hasta el cuerpo, hasta el pelo, nos duele, ¿no? Pues el cambio de frecuencia, lógicamente, el adaptarse a las nuevas frecuencias conlleva también una catarsis que tiene como consecuencia el resultado ese que todos sabemos de destrucción de todo lo que hay en el exterior. Todo lo que se cae dentro se cae fuera, ¿ya? Pues mientras se caen las cosas y tenemos que seguir existiendo, ellos nos siguen ayudando a construir, primero cómo construir, y segundo nos están incluso dictando técnicas de cómo construir dentro de la Tierra. Una de las cosas más interesantes que nos dicen los intraterrenos es que llevan como aproximadamente, como unos, sobre todo en los últimos 5 años, sobre todo, siempre lo han hecho, pero en los últimos 5 años están conteniendo las placas tectónicas para que no se haya destruido ya la Tierra. Porque además, los experimentos nucleares que lleva a cabo Rusia y Estados Unidos desde hace 50 años han sido una virulencia tal que la Tierra se tenía que haber destruido. Sin embargo, porque el movimiento de placas tectónicas evidentemente tendría que haber llevado a lo que es un gran terremoto de la Tierra. Bueno, pues ellos han estado conteniendo con su propia tecnología energética placas tectónicas en conflicto, sobre todo a la que ya sabéis cuál, la famosa de Florida, para que no se destruya antes de tiempo de la humanidad, sino que se hagan las cosas como se tienen que hacer en sus tiempos, ¿no? Ellos nos ayudan, nos enseñan, porque nosotros en consulta atendemos a diferentes profesionales, me vienen médicos, me vienen ingenieros, me vienen de todo, y todos quieren saber cuál es su misión. Entonces los guías a cada uno le dice según su talento. También siempre les dicen que si alguien quiere saber algo más, tiene que poner a disposición de la totalidad su talento. Cuando una persona está dispuesto a entregar su talento, en este caso este señor, un científico, o un ingeniero, un arquitecto, lo pone al servicio de la humanidad, automáticamente se le presentan, a veces hasta físicamente, ya sabemos, entidades intraterrenas para enseñarle, para formarle, para llevarle dentro de la Tierra y literalmente formarle en conocimientos que más adelante, aunque sea más adelante ya, van a ser necesarios para reorganizar la Tierra. Hay muchos planes planes en este momento en ejecución que se están desarrollando en el nivel etérico. Se está cogiendo a diferentes profesionales, se está creando una especie de ejército de profesionales de la Tierra, gente normal, que ha dicho sí y lo ha puesto al servicio de los demás, y se les están formando a cada uno en su disciplina por parte de los seres intraterrenos y, por supuestísimo, por parte de fuerzas extraterrestres. Es más, nos están invitando, por favor, a que digamos así, porque ellos no pueden ayudarnos si nosotros no creemos y si no decimos sí. Pero los planes de formación, incluso de preparación, estructuración del cerebro para poder recibir esa información del grado superior, se están dando las clases. Generalmente se hace de noche, mientras dormimos, pero también se hace de día durante el momento de ejecución, en estado de vigilia. Cuando nosotros estamos actuando, estamos recibiendo información de los maestros o de los guías. Utilizamos la palabra maestro para que todo el mundo lo entienda. Podéis llamarlo como queráis. Hermanos mayores, seres que saben más que yo, da igual. Que llevan más tiempo evolucionando, que ya saben lo que es destruirse, por cierto, otra cosa que no hemos dicho. Estos seres que nos están ayudando, los terrestres, nos están ayudando porque ellos en su momento ya se han destruido. Santo aquí ni nadie. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. El cosmos está constantemente destruyéndose y construyéndose hasta donde quiera el ser uno, que no sabemos cuándo será eso. Entonces, ellos ya saben lo que es destruirse, porque incluso los guías nuestros habituales, en la Tierra lo que más hay es gente que procede de la raza azul. Muchísimos de los que estamos aquí somos azules. Bueno, pues esa gente, esos extraterrestres azules, cuando vinieron a la Tierra, es porque habían destruido su planeta. Y los vecinos no les querían atender, cuidado. O sea, la desconsideración cósmica es cósmica. No es solamente el ser humano de la Tierra, o la poca generosidad, o lo que sea. Entonces esos seres están evolucionando con nosotros ahora, ellos saben lo que es destruir su planeta, y por eso nos están ayudando. Lo cual todavía lo llena de mayor amor. A mí me parece fascinante todo esto. Pero nosotros ya hemos atendido a gente, psiquiatras en Alemania, o un arquitecto hace poco, un ingeniero hace poco, donde los maestros internos les están dictando técnicas para mejorar sus trabajos, para que no dejen sus trabajos. Porque la gente cree que se tiene que dedicar todo el mundo a su acción. Están muy confundidos. Se trata de mejorar tu trabajo, no dejes tu trabajo, sino innova. Y sé capaz de recibir esta información para ir creando ya comunidades aparte paralelas en la Tierra. Pero bueno, ya me estoy extendiendo mucho. Bueno, si me permitís, medio minuto, una precisión, ¿vale? Antes me habéis pedido que diera caña, ¿eh? Y dije, bueno, llegará el momento. Pues ya ha llegado el momento. Lo que voy a mostraros a continuación, por si a alguien le cabe cualquier duda, es una base de datos exocientífica de más de 1500 imágenes de artificialidad. Y cuando digo artificialidad, la batalla campal que hay allá arriba. Esto que me vais a oír, de hecho, están dos satélites en concreto, sobre todo. Uno es LASCO. LASCO es el satélite que utiliza la NASA para visualizar el Sol, que tiene tres nodos. Y Stereo, que es otro de los satélites que también igualmente lo utiliza para visualizar el Sol, pero en espectro infrarrojo. Bueno, es decir, hay distintas posiciones, son satélites que orbitan la Tierra y están apuntando al Sol, pues, en su cuarto delantero, cuarto trasero, en según qué posiciones, y vais a ver todos los movimientos de artificialidad. De hecho, tengo que deciros que, bueno, los que tenéis en esta mesa forman parte de un equipo, entre otros muchos profesionales, que es, digamos, hemos sido los primeros en certificar científicamente el movimiento artificial en los satélites, para que no nos puedan discutir ya nunca más que eso no está demostrado de forma activa. Pues a pesar de eso, por mucho que nosotros sigamos, pues también quiero que sepáis que evidentemente ni lo niegan ni lo afirman, pero evidentemente el que calla otorga. Las sombras y es para reducirles con el chico de T. Bueno, lo que veis ahí para empezar es el satélite estéreo, ¿vale? Junto, os explico un poco lo que hace el satélite estéreo. Lo que hace básicamente es sacar las masas coronarias, o sea, las TNS, lo que se llaman las ediciones de plasma solar. Lo que está en el centro es el Sol, y el satélite estéreo es un satélite que no tiene brazos, es decir, es como si un retroproyector estuviera orbitando, pero sin ningún brazo de acuerdo. Luego veréis otro, que es el LASCO, que tiene un brazo. Pero por eso también es muy importante que os diga que cuando veis un nodo que pone CORE2 y otro que pone... son las dos fotos del mismo nodo y de días distintos del mismo año. Bueno, lo que estáis viendo, que son efectos perla, si os fijáis, son aceleraciones cuánticas. Es decir, esto lo que está generando son películas de aceleración cuántica en la que si veis distintos niveles de esa aceleración de perlas, en segundos, cada 15 segundos, si nos conocéis de fotografía, sale un fogonazo. Bueno, pues el fogonazo lo que hace es reflejar una posición en un momento dado. Pero ¿qué sucede si un objeto acelera, para que os hagáis una idea, 200 metros en una décima de segundo? Pues que lo que hace es una parábola. Es decir, que escribe una parábola y esa parábola, en una instantánea, provoca en un satélite ese tipo de foto. Quiero que veáis otras fotos que tenemos. Tenemos una base de datos prácticamente cuántica de imágenes, o sea, ahora mismo más de 1500 imágenes interactivas. Tenemos de todo un poco, ¿verdad? Pero sobre todo de satélites, hay una que tiene, esa que veis en el centro, bueno, esa también, cualquiera de ellas, esta que está en el centro, que tiene una paradoja azul. No, la de justo, la de la derecha. Ahí. Bueno, ahí es donde veis de cerca, ampliado, también igualmente es del satélite estéreo. Fijaros las tramas de la foto de la izquierda. Cuando se produce una aceleración cuántica, el satélite genera una onda, es como una ola. Pensad en una boya cuando estéis en el mar. Cuando viene una ola, la boya se mueve. Veis la piedra, y la piedra, cuando llega a la orilla, a la ola, en vez de ver una piedra, veis dos piedras. Pues aquí pasa igual, la refracción en la lente lo que hace es generar esas olas de lente en la foto, y estas son muy recientes, estas son del 22 de agosto de 2009. Este verano ha sido excepcional de cara a lo que ha sido la fotografía de este tipo de artificialidades, porque no sé si algunos de vosotros estáis familiarizados con un evento que sucedió el día 16 de agosto de este año, y es que un asteroide, un objeto muy grande, casi del tamaño de Plutón, se acercaba a la Tierra, y mientras estábamos durmiendo, pues un rayo de protones y electrones desvió su curso. Esa noticia la sacamos nosotros, la sacamos en Radio Popular, y no os podéis imaginar la reacción de la comunidad científica cuál fue. ¿Cómo puede ser que unos astrofísicos o unos científicos digan esto? ¿Cómo puede ser que, pasando esto, ustedes no digan nada? Es que justo lo contrario, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos ya toda la documentación y todo el expediente de fotografía, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que sea el Año Internacional de la Astrofísica, pues nos ha permitido grabar todo este fichero de imágenes, incluso hacer análisis, analíticas, científicas, de las aceleraciones cuánticas como tenéis ahí arriba. Ahí arriba veis la sucesión de perlas en instantes. En este caso, estamos hablando de décimas de segundo. Bueno, pues el tiempo que recorre, 14 segundos, fijaos que cada píxel de esa foto puede ser equivalente a 25.000 kilómetros. O sea, estamos hablando de artefactos que aceleran de 0 a 9 años luz en 15 minutos. ¿Vale? Entonces, evidentemente, esas velocidades cuánticas pues implican una prueba indiscutible en los satélites de la NASA de que allá arriba hay una batalla campal. Quiero que veáis otras fotos que tenemos que son impresionantes, porque de hecho, mira, es esa del centro. Quiero que veáis sobre el asco. LASCO es otro de los satélites que utiliza la NASA, en este caso para, bueno, pues también para mirar el Sol, pero tiene un brazo. Entonces, fijaos que si ponéis un retroproyector con un brazo, hay un ángulo muerto. Entonces, ese ángulo muerto suele estar siempre en la diagonal. En este caso, ¿qué sucede si en un espectro visual, aparece un artefacto al lado del satélite? Pues si aparece al lado del satélite, igualmente genera la ola que hemos visto antes. Luego aquí no hay aceleraciones cuánticas, ¿qué hay? Pues lo que estamos viendo aquí es algo, son rayos, es decir, rayos láser, hablando en plata, son emisiones de rayos Tesla, emisiones de protones, haces de protones, junto a las, al plasma solar. Y esto es una batalla campal. Está hablando de la intervención de una civilización más avanzada en, bueno, pues las radiaciones solares y lo que pueda acontecer en el cosmos, que ahora deberíamos tenerlo bien presente cuando las noticias acerca de los meteoritos que se acercan a la Tierra comiencen, como va a ser a partir de ahora hasta el 2012. Si me permites, Werner von Braun, líder de la NASA, nazi, uno de los grandes progres de la ingeniería aeroespacial, dijo que para llegar al gobierno mundial iba a haber cuatro amenazas. Los países terroristas, es decir, todo esto que hemos pasado, el segundo serían los virus peligrosos, acá estamos a punto de pasar ese peligro, el tercero sería el meteorito que se acerca a la Tierra y el cuarto la amenaza extraterrestre. Así que quedan solo esas dos. La excusa va a ser que va a aparecer ese meteorito para, dado que es una situación planetaria, tendrá que ser una autoridad planetaria quien decida enviar un misil nuclear para destruirlo, como en algunas películas tipo Armagedón. Lo que han hecho con la Luna hace unas semanas es una prueba ya para eso, y lo que van a reclamar es que haya una autoridad mundial, que será el Consejo de las Naciones Unidas o algo parecido, bueno, para que apliquemos de nuestra libertad y venga el nivel. El siguiente sería el ataque extraterrestre, la simulación de ese ataque extraterrestre. Entonces, lo que está contando Rafa es la prueba de que hay una civilización ahí arriba que está interactuando y está paralizando sus acciones para crear caos. Así es, de hecho, eso que estáis viendo ahí arriba, hay una actividad, digamos, cometaria muy grande, muy intensa, y tiene una explicación además astrofísica, y estos seres nos están ayudando a que esos meteoritos no caigan aquí. Es decir, como digo yo, estamos en periodo de prórroga, o sea, no hay nada que temer, ¿vale? Es decir, no hay nada que temer. Pero lo curioso es que la reacción de otro tipo de, vamos, es decir, de nuestros militares, es intentar derribarles, ¿vale? Entonces, los que ya conocemos un poco toda la actividad de los satélites, pues estamos perplejos. Entonces, cuando dice Isabel que ahí arriba hay una verdadera batalla campal, es que realmente, a nivel científico, hay una verdadera batalla campal. Si me permites un inciso, una cosa muy importante, hay un capítulo de mi libro que yo creo, digo, esto es un peñazo, pero tengo que escribirlo. Mucha gente que lo habéis leído, habéis leído el capítulo que habló de del tratado de no proliferación de armas nucleares en el espacio. Él seguro que tiene documentos. Esto es una batalla que aparece en los medios de comunicación, pero no se cuentan para qué. ¿Para qué están armando el espacio? Están llevando armas a las estaciones de la NASA. Es por esto. O sea, quieren crear una guerra en el espacio. Entonces están llevando misiles nucleares al espacio. Entonces, cuando vais a hablar de que la moratoria, o sea, que por ejemplo, hay una ley de Naciones Unidas para que la Luna sea un espacio neutral, y están llevando armas allí. Y es, ¿para qué van a llevar armas allí a un sitio donde está deshabitado? Pues solo hay una explicación, porque quieren hacer la guerra con alguien que esté en el espacio. Esa es la clave, o sea, la prueba de que realmente hay una civilización ahí arriba. Bueno, en esa línea un poco, y esto quiero que lo sepáis, ¿vale? De hecho, les hemos bautizado estos artefactos para que no nos los consideren ovnis, ¿de acuerdo? Luego, entonces, les hemos llamado aeteofactos. ¿Por qué? Pues sí, pues muy sencillo. Primero, porque se mueven en un entorno que es como el éter, es decir, y en segundo lugar, porque describen la parábola de Correa. Esta es la parábola de Correa, ¿de acuerdo? es esa aceleración cuántica no obedece a objetos que los hay, ¿vale? De aceleraciones cuánticas convencionales militares. Quiero decir con esto que estamos distinguiendo unos seres que proceden pues, de otras dimensiones, que son los que nos están ayudando a desviar ese tipo de actividad, y luego se ve otra artificialidad muchísimo más artificiosa que se corresponde pues con haces bueno, de rayos Tesla pues, intentando derribar esos objetos, ¿no? Y de hecho, si veis vídeos en YouTube, pues veréis un montón de misiones de la NASA en las que se fotografían estos aerofactos y de repente sale un rayo de la Tierra, ¡pum! Y el aerofacto tiene que hacer una maniobra brusca para esquivar un rayo láser. No sé si lo habéis visto alguno. Bueno, ¿qué os quiero decir con esto? Que ahí arriba hay una batalla campal y que, por lo que quiera que sea, hay que estar tranquilos aquí abajo porque no nos va a pasar nada, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero, que no nos va a pasar nada, es cierto. No tenemos que tener miedo. Eso sí, hay que saber que tenemos conciencia. Y como somos seres de luz, ahí arriba, aquí abajo, los seres de luz, tenemos la misión de amar, ¿de acuerdo? Y esto lo hizo un científico con mucho corazón, ¿de acuerdo? Está representada como una piña, incluso en el centro del Papa hay una piña como representación de la glándula pineal. Y voy a preguntar, ¿cuál es la composición real de la glándula pineal? Porque claro, se dice que es la misma composición que el ojo, pero evidentemente lo que el ojo vería sería lo real, lo externo, la glándula pineal vería lo espiritual. ¿Es así o si no es así, cuál es la composición real de la glándula? Vamos a ver. Hay una cuestión, digámoslo así, biológica, la biología, que por tanto la glándula pineal está compuesta pues, por los mismos elementos biológicos por lo que el organismo está compuesto. Es decir, nuestro organismo está compuesto de células, está compuesto de neuronas, de conexiones neuronales, y a través de ellas llega a radiofrecuencia o sonido. Sabe también un poquito, mucho más que yo de esto. Pero hay una cuestión, la glándula pineal tiene una propiedad que otros órganos no tienen, y es que es una antena, ¿vale?, que tiene 5 milímetros, y es una mini microantena de radiofrecuencia, es decir, pero tiene una propiedad que, para que os hagáis una idea, es como una punta de un alfiler, es una cosa muy chiquitita, pero precisamente tiene la propiedad de hacer curvar la parábola de Koenig. ¿Os acordáis de lo que os hablaba cuando vimos la parábola de Koenig de la curvatura de la frecuencia? Pues realmente la pineal lo que hace precisamente es ese efecto. Es decir, recoge de cara al exterior todas las frecuencias que vienen del universo en distintas curvaturas y las canaliza hacia una microfrecuencia. En este caso, pues en el entorno de tu diferencial. Bueno, pues estaríamos hablando en las tres bandas y sobre los 5,5 hercios y hasta los 8,5 hercios. Y ahí estamos todos, más o menos. Entonces, esa es la composición de una antena de radiotelecomunicaciones. Es igual. Si tú, por ponerte un ejemplo, vas a la carretera y te encuentras una antena de 3G, una antena de 3G tiene la misma estructura que una pineal. No sé si os habéis fijado en las antenas ahora modernas que están poniendo de 3GPP. 3GPP es el protocolo de convergencia WiMAX, o sea, lo que lleva UMTS y 3G y 4G ya combinados. Y veréis que la estructura de la antena es totalmente diferente que las antenas de 3G. Las distinguiréis porque son unas antenas que llevan un tribanda. ¿Casualidad? No lo creo. Pero la estructura es la misma, ¿de acuerdo? No sé si con esto he contestado tu pregunta. Yo quería saber cómo se puede diferenciar los buenos de los malos. O sea, vosotros nos estáis hablando de que los malos son los de fuera, pero es que eso también puede crear una equivocación. Entonces, yo creo que igual que unos han destruido un asteroide, también los otros están intentando destruir un asteroide. Entonces yo creo que, ¿cómo se diferencia eso? Y además, otra cosa más, ¿los reptilianos existen o no? También está, yo creo que es algo para crear confusión también. Yo creo que se está creando una confusión haciéndonos ver a los malos como quizás los que son los buenos. Entonces, eso también hay que explicarlo, porque he visto yo, por ejemplo, en alguna foto de George Bush, por ejemplo, explicándole el Travis Kite, de que se le ven los ojos como un reptiliano, pero he visto fotos de él cuando era joven, hay un montón en internet, y desde luego nunca se ha visto eso. Entonces, yo lo estoy creyendo que es una manipulación, pero yo creo que es por parte de los que se están diciendo los buenos. Ahí, en eso consiste la evolución del ser. Ahí está la historia. Eso es lo que está pasando actualmente. Estamos aprendiendo a discernir o sí o sí. La única forma de discernimiento es que lo compruebes por ti mismo activando la glándula pineal y lo veas tú. Y cuando alguien ve algo y le resuena en el corazón, sabe perfectamente lo que está viendo. Cuando una cosa me da mal rollo, me da mal rollo. Cuando una energía no me gusta, no me gusta. Si una persona no me gusta, no me gusta. Y si me gusta, me gusta porque me gusta. ¿Por qué? Porque me resuena en el corazón. La única manera que tengo de saber la verdad o la mentira es que resuene algo aquí, porque previamente he activado todos mis sensores, los he puesto en marcha, he captado toda la información a través de la gran parabólica, que es la pineal, y yo mismo resuelvo esa información y decido si me gusta o no me gusta. Pero es que esto es el experimento humano. Es el momento crucial en el que estamos ahora mismo muertos. ¿Algo teníamos que hacer? Claro que hay entidades de luz y entidades de sombra, pero el juego, ahora tú tienes que decidir por ti mismo desde tu propia experimentación. Primero aceptando lo que he dicho yo antes, aceptando tu poder, aceptando que activas tu glándula pineal y recibes el máximo de información, y tú mismo la tienes que empezar primero a analizar y ver si en ti mismo la información es correcta, ¿no? Quedarte, efectivamente, con lo que dicen los demás, desde luego va a ser un fracaso. Por eso estamos invitando a todo el mundo a la acción, a que activen todos sus sensores para recibir el máximo de información. Por cierto, la glándula pineal, cuando se activa, se convierte en una auténtica antena parabólica y lo recibe, y lo que hace automáticamente cuando recibe la información cósmica es activar los 72 cuerpos energéticos que tiene, que son vehículos de manifestación de la propia manifestación que ha recibido. Se trata de que nosotros entendamos que tenemos que coger las riendas. Evidentemente, él está dando información, Rafa está dando información, yo estoy dando información. Se trata de que tú lo experimentes por ti mismo y la resuenes en tu corazón. Ahora, las dudas de cada uno, ese es el nivel de conciencia de cada uno y lo que determina dónde estamos. Yo tengo una respuesta para esta pregunta más aquí de tierra. Cuando queremos diferenciar los buenos de los malos, simplemente hay que hacerse una pregunta. ¿Son coherentes? ¿Esa persona es coherente? ¿Lo que dice es coherente con lo que hace? Pregunta. ¿La Unión Europea que nos han vendido es coherente con lo que nos han dicho? ¿Están luchando por nuestra libertad? Cuando hablas de George Bush, cuando hablas de cualquier persona, pregúntate si sus hechos se corresponden con lo que dicen. Y ahí lo vas a ver muy claro. Luego ya, el tema reptiliano, yo creo que llegaremos a él. Particularmente, en lo que yo entiendo en el reptil, es una persona que no tiene empatía. Es decir, que no siente el dolor ajeno, que está provocando el dolor ajeno y no lo siente. Entonces, de ahí yo siento que las personas que dirigen actualmente el planeta Tierra, y seguramente desde hace milenios, no tienen alma. Porque si no, harían algo para detener la guerra y el hambre. Así que solo coherencia, lo has dicho en el vídeo del corazón, ahí si realmente una persona es buena, es coherente. De todas formas, a ver, un segundito, tuviéramos libertad, no tendríamos libertad tampoco para valorar. Sí que tenemos libertad. Entonces, nosotros estamos aquí reunidos libremente. Nosotros estamos exponiendo estas ideas libremente. Entonces, no creo que sean tan malos. Lo que les pasa es que les da miedo darnos una información que ellos tienen, porque se puede crear el caos. Si ellos nos dicen que mañana viene un meteorito, pues yo no trabajo ni mañana, o dentro de un mes, pues el caos. Yo no trabajaría para comer, pero necesito comer todos los días. ¿Cómo conseguiría la comida? Robando. La anarquía total. Entonces, siempre valoran unas circunstancias sobre otras y sobrepesan la balanza. No los creo tan malos, porque ellos están en el mismo barco que nosotros. No creo que les interese hundir este barco. Ellos son las ratas igual que nosotros. ¿Y cómo explicas que era un virus? Es que es otra cosa que te quiero decir. El virus ese a lo mejor ellos nos están planteando de que se puede crear a nivel atmosférico unas condiciones medioambientales que saben que va a morir mucha gente. Como va a morir mucha gente, ¿qué más da hacer un experimento? No, es igual que, por ejemplo, lo de las Torres Gemelas. No es que esté bien, no lo estoy diciendo que esté bien. Ojo, han creado daño. Pero también es una situación que ellos han creado para ver cómo se comporta la humanidad ante ese hecho. Y desde luego nos hemos unido ante lo de las Torres Gemelas. Ellos han visto una cohesión. Eso es lo que ellos quieren. No creo que sean tan malos. Entonces, esa duda, porque están en el mismo barco, si es que es absurdo. O sea, pensarlo es absurdo. Ahora, ellos están valorando. Están valorando. Yo creo que no es ni bueno ni malo. Es todos en conjunto. Es decirles, no vamos a tener miedo. Vamos a estar ahí. Os vamos a ayudar. Esa es la cuestión. O sea, no es otra. Porque mientras estemos peleando, tú eres bueno, tú eres malo, los verdaderos malos quizás se estén acercando. De este discurso me preocupa profundamente. De entrada, bueno, a mí mi madre de pequeña me enseñó que el diablo tiene cara de conejo. O sea, que discernir los buenos de los malos, así por las apariencias, malo. Como decía Isabel, y yo, bueno, vuelvo un poquito, yo he empezado por el ser humano, quiero terminar en uno mismo, que es como hemos empezado la conferencia hoy. A mí el tema de los buenos, de los malos, me aburre profundamente, porque creo que la gran alquimia es la transformación del interior. Estamos todo el rato mirando fuera, les dices, no vamos a tener miedo, vamos a confiar, vamos a cambiar la atención de la mente. Si estamos diciendo, no voy a tener miedo, ¿a dónde estoy enfocando? ¿Y entonces qué vamos a tener? Vamos a confiar, sí, perdona. Porque no sabes qué hacer con ella. Si tú supieses cómo actuar ante la mentira y confiases, no tendrías miedo. Tenemos miedo ante las cosas que no sabemos cómo manejar. Por eso lo importante es que aprendamos nosotros a manejarnos ante las circunstancias. Lo importante no son las circunstancias, estemos aquí o estemos en cualquier dimensión. Yo, mi consciencia, lo que yo soy, tengo que aprender. Ahora estamos aprendiendo esto, pero de pronto va a haber un paraíso, cambiarán las circunstancias y yo lo único que puedo controlar de la naturaleza es a mí mismo. Por eso, el cerebro, si yo me enfoco en el miedo, va a tener miedo. Me tengo que enfocar en la confianza. Tengo que aprender, como decía Rafa antes, bien las emociones, porque todo, como la glándula pineal es un gran regulador, tengo que aprender a regularme y pase lo que pase fuera, yo sé cómo tengo que responder. Cuando yo sé, cuando yo aprendo, pierdo el miedo. Tú cuando aprendiste a conducir, ¿cómo ibas? Muerto de miedo. Si ahora conduces, ¿tienes miedo? No, porque sabes. Pero para saber, te tienes que exponer, tienes que experimentar y confiar en ti. Para mí todo esto es un gran retorno a uno mismo. Y aprender a utilizar las energías, decía Rafa Guerrero, el tema del amor. Y esto no lo hablamos desde la ingeniería, se está hablando desde la ciencia pura. La bondad, el amor, no es el punto débil de los seres humanos, es el punto fuerte. Y tenemos que confiar en eso. El gran retorno es a uno mismo. La gran alquimia no es transformar el hierro en oro o las piedras en diamantes. La gran alquimia es transformarte a ti mismo, elevar tu vibración. Esa es la alquimia y eso es lo que tenemos que aprender. Si no, lo demás, ¿qué? Cambias aquí esto, pero cuando cambies tu estado, ¿qué va a pasar? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer contigo mismo? ¿Quién eres? ¿Cómo reaccionas? Siempre va a haber energías, no buenas ni malas, sino discordantes o concordantes contigo. ¿Lo sé manejar? Pues vamos a aprender, que esto es un juego. Y este juego de buenos y malos es otro juego del que tenemos que aprender. ¿A qué? A confiar en mí. Confiar en mí, saber quién soy y potenciar todo lo que yo soy. Y desarrollar todo, lo físico, lo metafísico, lo espiritual, todo lo que yo soy, para desarrollarme, para progresar, para recuperar esa confianza y hacerme luz. Y esto de verdad no es niñoñería ni esoterismo, es física pura. Entonces, por favor, volved. No estéis con los ojitos mirando fuera a ver qué ocurre. Están mirando fuera y cuando estamos mirando fuera, acordaros, lo que estoy mirando es adentro. Cuando miramos a esas bolitas y a esas puertas, estoy queriendo entender quién soy yo, cómo funciono yo y a ver si aprendo, a ver si adquiero conciencia de una vez. Saliros del rollo de buenos y malos, es un rollo. Cuando estemos todos vibrando en luz, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? Confianza. Yo primero os voy a dar una pauta científica general, ¿vale? Y la mejor pauta científica que os puedo dar es normalidad. Creo que es lo más sensato, ¿vale? Normalidad. Yo creo que todo es bueno o malo según se abuse o no, ¿vale? Es decir, pues si tú utilizas flúor en cantidades extremas, pues evidentemente te vas a generar un problema de intoxicación con flúor. Si bajas el nivel de uso de flúor, pues tienes una carencia de flúor, por lo cual pues también es malo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? La normalidad es eso, es decir, ser uno mismo, no cambiar sus hábitos reales. Si esos hábitos sabe que son beneficiosos, una de las cosas que he aprendido de los médicos holísticos, por ejemplo, es que la radiofrecuencia, cuando uno la genera de forma positiva, de eso seguro que Isabel sabe más que yo, porque de energías, y me refiero a nivel no científico, sino a nivel práctico, sabe más, ¿no? Lo que yo he aprendido, por ejemplo, de mis chicos los holísticos, es que cuando generamos de dentro hacia afuera una capacidad de felicidad, de amor, de proyección hacia el otro, nos volvemos mucho más conscientes, más conscientes de nuestra consciencia, mucho menos depredadores y mucho más seres de luz. Y esa es la cuestión. Y lo demás, pues bueno, es cuestión ya de lo que te haga feliz, de lo que te haga más feliz. A ver, yo aquí quiero añadir lo que dice Rafa. Mirad, vamos a parar el tiempo. Cada vez que comáis y que veáis, vivir con consciencia no es solamente lo de la glándula pineal, es cuando comemos, cuando bebemos, cuando dormimos, cuando amamos, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Tomarnos el tiempo, poner los cinco sentidos en ello. Si cuando estamos haciendo algo, alguno de los sentidos nos da información, le vamos a hacer caso, pero para hacerle caso tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Probablemente alguno de los sentidos nos va a decir sí o no, come o bebe. En cualquier caso, el cuerpo humano está perfectamente capacitado para ingestas mínimas de veneno, poder procesarla y expulsarla, y no ocurriría nada. Por otro lado, si esto lo hablamos mucho Isabel y yo, Cuando comáis, cuando bebáis, cuando hagáis cualquier acto con vosotros o con los demás, bendecid lo que estéis haciendo en cada momento. Bendecir quiere decir que seáis conscientes, que lancéis una energía positiva de amor y tened en cuenta que eso que estéis haciendo va a ser para vuestro beneficio, que os va a nutrir, que os va a alimentar de cualquier manera. No estoy hablando solamente de comida o de bebida. No es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, cómo comemos, cómo bebemos, cómo amamos. Es volver de nuevo a nuestro propio eje. No tengáis tanto miedo, parad, mirad, observad y confiad en vuestra intuición. Esto es muy importante. Vamos a ver, Rafa. Me gustaría preguntarte en relación con la famosa glándula pineal, de nuevo, pero esta vez no para estar preocupados por si se estropea, por el flúor, por la cal, como si fuera una lavadora ni nada de eso, ¿no? Sino para de alguna manera saber en relación con lo que decías de la IP, que claro, no tenemos un numerito y todo eso, ¿no? Mi pregunta va orientada exactamente hacia cómo se supone que se activa esa glándula pineal. No sé si ya lo habéis dicho, pero quiero de alguna manera asegurarme de si hay algún protocolo especial, de si yo ya la tengo activada, saber si la tengo activada o no, si cada persona aquí, aparte de lo que ya habéis dicho, podríais decir algo más, o de si hay algún... No has entendido la pregunta, ¿vale? Vamos a ver. A ver, primero, antes de nada, lo primero que quiero deciros es que evidentemente Isabel luego ha dado una visión más práctica, ¿no?, de lo que es la ciencia, porque la ciencia tiene que dar su visión. Y la ciencia apoya lo que dice Isabel. ¿Qué quiero decir con esto? No penséis que, con independencia de que yo os haya definido los mecanismos exocientíficos de la pineal, yo tengo conciencia. Entonces, opino igual que Isabel. Pero precisamente a la hora de exponerlo de forma lineal, pues me bajo al plano científico y lo explico de forma científica. Pero evidentemente, esa es la primera premisa, ¿eh? Es decir, todos sabemos cuándo nos llega el momento de madurez. Y en el momento en que nos llega la madurez, hacemos ese salto, ¿eh? Eso es lo primero que quiero que sepáis. Hasta que no llega ese momento, pues nos puede el miedo. Y el miedo es el fálvulo más el que nos mantiene la llave de la caja que abre el interruptor de la pineal, hablando en plata. El miedo es el mayor inhibidor de la conciencia. Cuando se pierde el miedo, hay una fase de negociación. Y por negociación, un poco por contestar su pregunta, la negociación consiste en pararse, parar el tiempo y decir, bueno, a ver, me voy a preguntar algo que nunca jamás me había preguntado antes. Hay dos caminos. La hipoteca, la casa, el envío, en fin, las 7 de la mañana, el no pensar, el hipocampo, el cariño, esto no es así, la histeria, lo material, el quiero más, quiero un coche, quiero un BMW, quiero no sé qué, ya sabéis cuál es el camino. Y hay otro camino. Y necesito eso para ser feliz. Y eso es una pregunta que se tiene que hacer cada uno. Porque la siguiente respuesta a esa pregunta es, bien, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y esa sí que dura. Pero es una pregunta que hay que hacerse, porque esa es la negociación. Y ese proceso de negociación depende de una madurez. No es algo que requiera ningún proceso forzado y tampoco es algo que requiera realmente ninguna aplicación externa. Evidentemente, cuando llega ese momento, cada ser humano sabe perfectamente cuándo es y es insuplible por ningún otro mecanismo. Otra cosa es que sí es cierto que a través de determinadas frecuencias, y esto sí lo tenemos demostrado empíricamente, las personas que ya se han hecho esa pregunta y ya están en ese proceso de nivel de conexión, la conciencia, encuentran una ayuda porque les potencia su yo interior a través de la música, por ejemplo. Se pueden hacer músicas personalizadas. Cuando hacemos personalizadas, cada persona la hace como suya. Y cuando la hace como suya, volvemos a decir lo mismo que hemos dicho antes. En los momentos más tensos, hay que proyectar de dentro hacia afuera esa felicidad. Hay que perder el miedo a ser feliz. Porque es que el problema que tenemos en este momento, en esta sociedad, es que hay un terrible miedo a ser feliz. ¿Pero por qué tanto miedo a ser feliz? Si precisamente el punto más fuerte, el más fuerte que tenemos como seres humanos, es el amor. Si los puntos débiles que tenemos son justo el servicio ese de autoinhibición de nuestra personalidad, como se ha dicho Mina, o como se ha dicho Soler. Esa autoinhibición de lo que somos es nuestro punto débil. Por el miedo, que es por donde nos entra todos los males. Yo voy a discrepar contigo y creo que no estamos preparados para ser felices. Yo os digo que este año he vivido momentos de felicidad tan grandes que me he tenido que marchar de los sitios de lo feliz que era porque me dolía. Me dolía. Y os digo que lo vais a vivir, lo vamos a vivir todos. La felicidad que vamos a vivir es una felicidad que está más allá de la alegría. Porque la alegría implica la tristeza. O sea, lo que llamamos felicidad es euforia. Y la euforia tiene un subidón, pero tiene otra bajada. La felicidad a la que vamos es al éxtasis, que es una alegría serena. Y os digo, y algún día me lo reconoceréis, que lo que vamos a empezar a vivir dentro de nada, vais a estar en situaciones o vais a conocer a personas con las que sois tan felices que os vais a tener que apartar de ellas porque no soportáis tanta felicidad. Y esto ahora puede parecer una tontería, pero os digo que es que ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de cómo hemos sufrido durante estos 13.000 años, porque no solo nos vamos a tener que quitar de encima todo el sufrimiento de esta vida, sino de las anteriores. Y recordádmelo cuando lo viváis. Vamos a ser tan felices que nos va a hacer daño y nos vamos a tener que acostumbrar a ser tan felices, porque no estamos acostumbrados a ello. Voy a disfrutar, ¿eh? Esta pregunta es para Isabel. Antes que nada, hola. Antes que nada, gracias a todos. La verdad que es hermoso toda la ponencia. Quería preguntar qué papel en este maravilloso cambio, que yo no creo que sea tan tremendo, yo creo que va a ser maravilloso. ¿Qué papel va a jugar América del Sur, el Cono Sur, concretamente Uruguay, Argentina y México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico? ¿Y en qué se diferencia el papel con respecto a la península ibérica? Pido disculpas a los sudamericanos que estéis aquí por no haberos mencionado, porque sois la otra pata de este taburete tan maravilloso que estamos haciendo, en el que se va a sostener la nueva realidad. España sería, en este caso, el país emisor, Sudamérica sería el país receptor, pero nos vamos intercambiando y nutriendo, porque nosotros, efectivamente, sin Sudamérica, sin los hispanos que están repartidos por todo el mundo, que llevan esa forma de ser especial, esa conexión activada desde siempre, no vamos a hacer nada. El papel de los sudamericanos es crucial, porque llevan también ya estáis mezclados con nuestro ADN, quitando connotaciones políticas, todos estamos mezclados. Pero efectivamente, se trata de que nosotros emitimos, vosotros recibís, siempre necesitamos un apoyo. Quien emite tiene que tener alguien que reciba. En este caso, Sudamérica teóricamente recibiría, pero también vosotros emitís y nosotros recibimos. Es un trabajo conjunto. Nos necesitamos nosotros los unos a los otros. Necesitamos del pueblo sudamericano, el pueblo sudamericano necesita del hispano. Esto no es una declaración de intenciones, ni es algo bonito, ni algo moral, es real. El apoyo energético que necesita España nos lo ofrece el pueblo sudamericano. El pueblo sudamericano es el que está regido fundamentalmente por la energía violeta de transmutación, el maestro Saint Germain, Kuan Yin, Orpia, etcétera, entidades energéticas, X, ¿no? Para quienes no crean en los nombres, no importa. Vosotros tenéis el poder de transmutar, es decir, nos vais limpiando el camino para que nosotros podamos hacer. Fijaos qué trabajo tan hermoso y tan lindo. Por eso hay tantos sudamericanos en España también ahora mismo siendo recibidos aquí, y nosotros hemos estado allí, porque teníamos que mezclarnos las razas y hacer un trabajo precioso que no hay ninguna duda que se va a conseguir. Cuando yo hablo también de no de la dirección IP, porque voy a matizar, lo que decía simplemente es que no son sensibles a diferenciar, ¿vale? No quise decir que no tuvieran esa dirección IP, ¿vale? Y de hecho, además, también sé que esos seres pues tienen sus otros principios. Y esos principios, evidentemente, pues obedecen a ese mismo juego cósmico del que estamos aquí comentando. Hay otra cuestión que tiene que ver con los niños índigo, con los niños cristal, tiene que ver con el autismo también, ¿eh? Hay cuestiones ahí muy, muy, muy, muy importantes que se están investigando desde la holística, y desde ese punto de vista pues creo que todos los seres vivos, y esto es una conclusión a la que, bueno, creo que cada vez estoy más convencido de ello, sean del tipo que sean, se merecen un respeto. Entonces, la cuestión de la bondad, la maldad de los seres vivos es algo que depende de su conciencia, y su conciencia es algo que es un juicio en el que nosotros no creo que debamos entrar. Lo que no quita para que vivamos, que si tenemos conciencia y somos conscientes, nuestra obligación es ser luz, o por lo menos yo lo soy. Entonces, si lo soy, tengo que comportarme como ser luz. Y lógicamente el amor es, y esto lo decimos los científicos, y creo que no solo los científicos, por lo menos los científicos conscientes, es hoy por hoy la única fuerza a la que nos podemos agarrar. Es decir, el que piense que se va a salvar de este bucle cuántico con la tecnología antigravitacional o con el teletransporte cuántico que no matricial, etc., está, perdonadme, terriblemente equivocado. ¿Por qué? Porque lo que realmente nos va a hacer dar ese salto es nuestra conciencia. Y bueno, yo creo que con esto más o menos te he contestado. Hay una chica al fondo. Hola. Esa chica está esperando. Yo quería dar las gracias. Estoy sintiendo que tengo que decir lo que estoy sintiendo. Es una invitación a la luz y al amor del universo. No tiene nada que ver, pero sí que tiene algo que ver, porque aquí habemos mucha gente reunida, todas con esa inquietud, y bueno, lo voy a expresar. Entonces, dice así: si tú me preguntas quién soy yo, amigo mío, cuál es mi dirección y mi destino, si es llano o es cuesta arriba mi camino, yo te responderé que del bien me fío y que estoy siempre sedienta de luz y amor en mi camino. Camino que ilumino cada día para contribuir al bien en el destino. Amo la libertad del ser humano, el bien más preciado, pero no siempre iluminado. Amo la vida en todos sus aspectos. Siento el amor en las células de mi cuerpo. Y afirmo que es la llave esencial, la luz de la existencia, la solución a todo problema, cualquiera que sea. Cuando el amor camina con nosotros, toda la vida cambia de color. Es la felicidad en el aquí y en el ahora, en una sociedad que está cegada por la ambición y el egoísmo, en una sociedad que está miope y no ve la realidad. Y mi invitación es esta, ya que aquí ya vemos tanta gente. No te lo pienses más, no nos pensemos más. Nos tenemos que abrir cada día a la luz y al amor del universo, llenarnos de él y emanarlo a los demás. ¿Para qué? Para que el futuro sea diferente, para que el futuro sea un futuro en el que la luz ilumine todos los rincones de este maravilloso planeta, en el que la luz ilumine todos los sitios conflictivos, cárceles, hospitales, familias, y así de esta manera tú y yo, vosotros y yo, habremos contribuido, habremos puesto nuestro esfuerzo a esta necesidad tan imperiosa que el planeta hoy nos está pidiendo a todos. Ya es hora, ¿no? Dale, ya está bien. ¡Bravo! A ver, la chica de atrás, de verdad, que está ahí a poder esperando este cuarto rato. Levántate. La chica del fondo, la que está ahí, esa chica, por favor, que es que está la pobre rato. La llevamos viendo, sí. La pobre. Sí. Yo quería consultar. ¿Ese proceso de la apertura de la glándula pineal o la apertura del conocimiento, físicamente se nota? ¿Qué se nota físicamente? Estamos hablando, pues eso, de la apertura y todo, pero no hemos hablado de si hay físicamente lo que hablaba el chico de la comida, etc. Bueno, esta pregunta, pues la voy a contestar. Le cambia el cuerpo de momento, todo el cuerpo, de entrada, incluso se desutiliza y te sientes mucho más liviano, te cambia toda la estructura, te cambia el riego sanguíneo y, por supuesto, te cambia la percepción de ti mismo. Así que imagínate, transformación absoluta. Pero bueno. Vale. Vale, bueno, ahora te contesto yo racionalmente. Oye, yo también racionalmente. Isabel te lo ha contestado racionalmente también. Lo que sucede es que, bueno, yo sé lo que me quieres decir. Tú me pides que yo te lo conteste linealmente. Entonces, a ver, lo que no te puedo, y esto es algo que quiero que entiendas, es explicar un fenómeno que no es lineal con un criterio lineal. Esto es como si me pides que te cuadricule el universo y te lo sirva en una bandeja, o que te baje la luna y te la entregue, ¿vale? Son cuestiones que, por eso se utiliza una metodología exocientífica. No he podido hablar de ello porque no hemos tenido tiempo material y he tenido que hacer un resumen muy. Pero quiero que sepas que hay una cuestión muy importante en todo esto, y es que la metodología exocientífica tiene un proceso que se basa en una cosa muy novedosa que se llama Scrum, y ahora me explico qué es un Scrum. Imagínate que muchas personas, sin que se conozcan de nada, que esto es lo más maravilloso, llegan a las mismas conclusiones científicas estando en los distintos puntos del globo y, curiosamente, generan una network en la que exponen sus resultados y todas ellas sacan unos puntos en común. Pues no hay mejor prueba material y empírica que la verificación de los resultados de todas esas personas sin conocerse de nada. Eso no es una casualidad. Luego, si no es una casualidad, es un resultado. O sea, si me pides una prueba empírica de ello, pues aparte de lo que te dice Isabel, claro, empírica soy yo, es decir, bueno, pues mira, un científico que sabe de telecomunicaciones, pues que por primera vez se ha dedicado a hablar de esto, entre otras cosas porque ha experimentado ese proceso de cambio, de hecho lo conté antes, ¿no? Pero eso es algo muy personal. Entonces, una manifestación empírica de algo muy personal es como algo que linealmente no tiene explicación, pero sí, efectivamente, cuando te conectas, experimentas una mejoría en todos los aspectos y además, holísticamente, de ahí la medicina holística, experimentas también unos procesos de salud, un reforzamiento del sistema inmunitario. Tu ADN se vuelve más fuerte, no sé, cambias, es un cambio genético y también es un cambio en tus costumbres, en tu vida, es algo que lo tienes que vivir, pero sobre todo manifiestas, eso sí lo digo, lo proyectas, o por lo menos yo, pues mucha energía, mucho amor, y te hace ser mucho más consciente, más consciente de lo que le pasa a los demás, de si ese tiene filo, de si el otro le pasa, no sé qué, y intentas compartir todo lo que tienes, no sé, es así, a lo mejor es que nos hemos vuelto locos, ¿no? Pero es una locura preciosa, te lo puedo asegurar. Pero hay que finalizar y qué mejor manera que nuestros ponentes digan lo que tienen que decir para el cierre de estas jornadas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la Ciudad de Dios. Esperemos reunirnos en otra ocasión y tener mucho más tiempo para hablar. Pues nada, tenemos un minuto cada uno. Yo simplemente os invito, yo soy una gran amante, soy antiglobalidad, amo la diversidad en el ser humano. Lo que le digo a mis pacientes cuando vienen a consulta es que por favor me enseñen quiénes son, porque los psicólogos somos básicamente cotillas y curiosos y nos gusta que nos enseñen y nos cuenten cosas. Entonces, por favor, que cada uno sea como es, verde, rojo, amarillo. A mí Sara me dijo que era amarilla. Y bueno, por favor, que no tenemos que perder el miedo a ser y nos enfocamos, que vamos a confiar en lo que somos, vamos a descubrir esos colorines, esas cosas que tenemos y mostrarlo al resto del mundo sin miedo, sin vergüenza, con todo el orgullo de ser lo que somos, porque en este mundo hay sitio para todos. Entonces estamos, como decía nuestra colega, perdiendo el tiempo, venga. Ya, por favor, ánimo, disfrutando y con una gran sonrisa, porque es antagónico el pensamiento negativo. Intentadlo, cuando estéis tristes, toda la musculatura facial va a ser antagónica con que el cerebro cree un pensamiento negativo. Pues eso, que el trabajo, por lo menos yo desde mi parte, individual, pero porque el gran beneficio es del grupo. Ánimo. Simplemente deciros medio minuto lo mío. Va a ser decir primero que soy el hombre más feliz del mundo de estar aquí con vosotros. Y lo segundo es que me alegra muchísimo ver que cuando entramos, estaban las caras muy serias. Y ahora os veo a todos cuánticos. Agradecimiento profundo es lo que yo siento por todos vosotros, creo que sois muy valientes y que ahora hay una llamada general. Hemos estado teniendo una energía encima de nosotros durante todo el día, una luz bastante potente, tenéis que notarlo, no hay ninguna densidad aquí, no la hay, porque ha funcionado perfectamente la glándula pineal para todos, conexión constante para todos nosotros. Por favor, que no se pierda y vamos a vivir esto como una fiesta, la gran fiesta de la trascendencia desde el amor. Y si no sabemos cómo abrir la glándula pineal, vamos a amarnos, vamos a darnos unos abrazos impresionantes, que no se marche nadie de aquí sin darse un abrazo, vamos a reírnos a carcajadas y así se llega a la trascendencia. Gracias a todos. el momento que hemos esperado durante 26.000 años. Nuestros genes han estado esperando este momento. Así que cada uno tomad vuestro poder, como han hecho Dani y Pepe, para hacer lo que tenéis que hacer. Es el momento de que caigan los secretos. Ahí está ese eslogan, Stop Secrets. Que poses música, Marichosa. Hay que escribirlo en cada lugar del planeta. Hay que poner banderas en los balcones. Hay que escribirlo en los cuartos de baño, en los grafitis. Y hay que actuar de dos formas. Desde la conciencia del espíritu y desde la acción. El ejemplo está aquí. Dos personas en un pueblo han conseguido reunir una información que es vanguardia. La información está ahí. Se va a poder iluminar todo el mundo que quiera. El barrendero, el camarero, el camionero, todo el mundo. Y todo el mundo en su ámbito de acción puede extenderlo. Vamos a cambiar las conversaciones, la cajera del supermercado, el del bar. Vamos a hablar con ese toque cuántico. Y a partir de ahí, trabajar en redes. Hay una plataforma llamada stopsecrets.ning.com. Estáis aquí, mucha gente de la Comunidad Valenciana y Murcia. Poneros en contacto con las personas que han montado esto. No hace falta que vengamos nosotros necesariamente. Hay mucha gente que puede contarlo. Incluso vosotros podéis tomar el poder, ir a asilos, ir a centros culturales, mover esta información. Estamos a punto de lograrlo. Año 2010, manifestación planetaria para la abolición de los secretos de Estado. Y ahí cabe todo. Año 2011, sublevación planetaria, se acabó, ya no queremos vivir más en esto. Que empiece lo nuevo, que empiece el nuevo juego. Está en vuestra mano. ¿También? Thank you.